comienzo a este nuevo Enredando las Mañanas, el programa que todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, bueno, vamos haciendo por las distintas radios y medios que hay en la red. Hoy nos toca aquí con los Semilla y los compañeros de y compañeras de DTL. Bueno, emprendemos este nuevo Enredando las Mañanas. Detrás de los cristales nos acompañan con su trabajo indispensable de darnos el aire. Acá Medo y Blanca. Estamos extrañando a uno de nuestros integrantes, ¿no? Sí, que bueno, han tenido una ocupación que no podía postergar y por así eso, es, que tiene que ver con no. El laburo. Así que buena suerte aquí a este compañero que no tenemos en el día de hoy. Y bueno, ¿qué vamos a estar tratando? Como siempre, ocurren muchas cosas y pretendemos que sea lo más federal posible este Enredando. Así que vamos a tener llamados y columnas y la voz desde varios puntos de la República, porque este fin de semana largo que acabamos de pasar, bueno, Han sucedido unas cuantas cosas, ¿no? Vamos a empezar, como siempre, con la columna de Diana, desde el Chaco. Ella es una integrante de la red desde la agencia Timbó. Vamos a tener también un informe de la Cumbre del Agua, que también ocurrió este fin de semana largo en Hachal, en San Juan. Exactamente. Y vamos a tener la voz de una de las delegadas de Clarín, de Clara Uranga, que nos va a comentar, bueno, qué está sucediendo en este conglomerado mediático que ya hace cerca de una semana. Bueno, la empresa despidió a 56 trabajadores y trabajadoras, algunos con 40 años de antigüedad. Es impresionante. ¿Dónde va a laburar esa persona? Era emocionante, digamos, ver cómo se hizo una asamblea en Clarín y todos los que no estaban despedidos se plegaron a la medida de protesta apoyando a los compañeros. Sí. Todos en una votación levantando la mano. Sí. Así que realmente eso es importante, la unidad de los trabajadores. Sí, tuvieron ya un paro de 36 horas y votaron otro paro de 48. Así que bueno, nos lo va a contar con esta compañera delegada de Clarín. Después, ¿qué más tenemos? La columna de la compañera de Catamarca, la compañera Laura, que bueno, nos va a traer las novedades del lugar. Y después la vigilia en los tribunales federales de Córdoba, que bueno, ahí contraporta, digamos, también que ha habido conflicto. Y finalmente algo muy interesante, nuevo, y digamos también el encuentro que se realiza en Santiago del Estero de las mujeres músicas, que es muy importante porque ellas ahí plantean la discriminación que hay hacia la mujer para sus actuaciones en los conjuntos, etcétera. Y bueno, es como que no hay mucha igualdad en esto, siempre predomina bastante lo masculino, ¿no? Y bueno, así es, tenemos el informe hecho por nuestra compañera Negra. Y además que tiene un carácter, porque ¿qué tipo de mujeres se están juntando? Músicas. Claro. Así que evidentemente el encuentro llevó muchos talleres y todas las noches super festivales animados por esta con compañeras de distintas provincias de nuestro país, ¿no? Cientos que de no es que música. Se juntaron solo de Santiago, sino el mismo problema se va viendo en otras provincias también, sobre todo en Salta. Bueno. Así que bueno, eso iremos desarrollando en lo que va a ser este Enredando las Mañanas de este martes. Bajar tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Hay pájaros que cantan gordos desde

fortalezcamos la fraternidad. Esa fraternidad que nos acompañó en cada derrame, en cada lágrima, en cada grito, en cada paso, en cada metro caminado, en cada kilómetro pedaleado, en cada río llorado y en cada glaciar transpirado. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Fue difícil caminar al Alto Carrizal, en las entrañas de mi pueblo que ya ha cortado el cordón. En fin, es que nos han mentido tanto. Inútil es buscar una razón, jugando a que gobiernan allá donde el cerro albergó mil soles de enero. Hoy despierta la cordillera, ¿por qué? Entendemos que el agua es la sangre de nuestra tierra. Inútil es buscar una razón, jugando a que lo pierdan. Desesperados por el oro, como asesinos encendiendo el fuego. Este miércoles 24 de abril, desde las 16 horas, No a los despidos en Clarín. Festival de música gratuito en Tacuarí 1840, Barracas. Participan Iván Noble, Femi Gangsta, Daniel Massa, Bruno Arias, Los Super Ratones, Ella Es Tan Cargosa y La Delio Valdés. Organizan Revolver, Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Trabajadores de AGEA, Comisión Interna. Les esperamos para decir No a los despidos en Clarín. Bueno, estimados, volvemos con Enredando y estuvieron escuchando recién un spot que han hecho los y las compañeras de Clarín, como sabemos y habíamos indicado hace un ratito, siguen en este conflicto tan duro